dijera: vamos todos a jugar, es fácil y divertido, las manos tienes que usar. Piedra con puño cerrado, tijera de dos en B, papel con manos abiertas, ahora ya lo sabes. Pero como atajo muy bien, siempre me quieren mandar al arco. Hasta que un día dije, no, basta, che, hagamos piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, cuando estás en problemas puedes jugar cualquiera. Puedes ganar, puedes perder, también empatar, solo jugar. En el colegio, cuando íbamos de excursión, todo el mundo quería la ventanilla. ¡Ja! Lo resolvíamos con piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, cuando estás en problemas puedes jugar cualquiera. Puedes ganar, puedes perder, también empatar, solo jugar. En este tema yo quería tocar el bajo, pero Alejo no me lo prestaba, así que hicimos piedra, papel o tijera. A que no saben quién gané. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vamos a jugar.